Esta vez quiero hablar sobre el tema de la gente que está viviendo en complejos habitacionales, que es muy frecuente la falta de ingresos sobre gastos comunes. Entonces, la idea es de que para juntar fondos en el salón comunal que tienen todos, armen fiestas, fiesta de la primavera, fiesta de los que se fueron y volvieron. En sí, a ustedes se le puede ocurrir muchos tipos de fiestas según las fechas que se vaya dando en el año y el lugar donde estén y la residencia. Puede ser cosas muy tranquilas, cosas muy alegres. Ustedes pueden ver que de repente falta una pintura, o de repente falta un poco de mano de obra para un cerramiento, o faltan ingresos para que los jóvenes puedan esparcirse o hacer una cancha de fútbol. Y entonces para eso es muy rentable, antes de vender todo, es muy rentable poder hacer en el salón comunal que todos tienen fiestas, que se encargue la comisión directiva. Y bueno, y entonces de esa forma poder solventar los gastos que están en déficit, ¿verdad? Que los que vivimos en complejos habitacionales lo sabemos, o en viviendas. Entonces, esto es, se eleva una carta a la comisión o la comisión misma toma la idea y lo hace. Un abrazo, espero que les sirva.